Todos los miércoles, de 10 a 12 de la noche, por Radionauta 106.3, La bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tocs. Estás escuchando La bicicleta de Saturno. Buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es FMI. También tengo otros nombres: Banco Mundial, Organismo de Crédito Internacional. Este es buenísimo: Red de Financiamiento Mundial. Siempre tratan de caerme bien los hombres más poderosos del mundo. Se arrodillan a mis pies y ruegan por mi piedad. Mi familia es muy extensa. BID en América. BAFT en África. BAST en Asia. BERD en Europa. OEA. ONU. Soy el que determina cuántos viejos y cuántos niños morirán este invierno en tu país. Soy quien establece la tasa de mortalidad infantil, el hambre, el desempleo. Soy quien dice quién subsistirá y quién no. Le robé el alma y la fe a muchos hombres. Estuve ahí cuando trazaron los planos del Muro de Berlín, cuando decidieron los golpes latinoamericanos, el apartheid en Sudáfrica. Es la naturaleza de mi juego, no me importa el número de víctimas, sino que las cuentas cierren. Soy, querido amigo, un hombre de riqueza y buen gusto, tu acreedor de por vida, de tu hijo, de su hijo y de los hijos del hijo de los hijos de tus hijos. Soy la desolación más putrefacta. Mi verdadero nombre es Fondo Monetario Internacional. Me presento. Estamos negociando con el gobierno de turno un nuevo saqueo en tu tierra. Este poema pertenece al volumen Subversivo del poeta platense y universal Vladimir Jantus Castelli. Se llama FMI y es con lo que abre la arenga de cada miércoles en La bicicleta de Saturno, esa misma que dice que no nos pueden, que somos quienes no han de morir. Oh, espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. No. Las 22 horas 7 minutos en el país de la marmota, ese que limita con un lado con Chile y con el otro lado también la Argentina, que se salvó de ser Venezuela para ser Argentina finalmente otra vez, el país donde Luciana Salazar es la nueva comandante de la resistencia y donde nuestros pobres destinos están en manos de gente que come chocoarroz. Eso sí que no lo voy a poder tolerar mucho tiempo más. Usted, Julián, ¿se lo ve? ¿Usted come chocoarroz? No, la verdad que nunca lo probé, pero si Duchovne me quiere convidar, ¿no? Algo tiene que, va a tener que convidar ese muchacho. Y encima de arriba, lo pagan con la tuya, decía un jubilado, pero era tan pobre que ni con eso pagaban los chocoarroces. La bicicleta de Saturno es una maniobra delictiva que sucede en Radio Nauta FM 60 entre 10 y 11, la ciudad de La Plata, 106.3. Y está sucediendo ahora mismo el patio del Olga por la expropiación. Están aquí tomando, bebiendo y danzando. Esas tres cosas que tanto necesitaremos hacer de aquí en más, ¿no? Todo lo que dure. Casi como comer. Claro, un bien suntuario, ¿no? Comer un sándwich. Pero lo que no es suntuario ni suntuoso es la movida que estamos presenciando con nuestros hermanos de Pinos, la banda del querido John Dillon. ¿Se acuerda usted de John Dillon? Sí, me acuerdo de John Dillon. Gran amigo el John, y está con su banda Pinos, que va a estar tocando con Las Trampas y 2001 en Casa Unclan. Mire usted. Me acuerdo también. ¿Se acuerda de Casa Unclan? Algunos de nosotros lo hacemos aún. Las Trampas, Pinos, 2001 en Casa Unclan, este viernes entre las 10 y las 3 de la mañana. Casa Unclan queda en 5, 63 y 64. Y vamos así rapidito, porque hoy tenemos un montón de cosas. Mire, en el estudio ya hay dos bailarinas y coreógrafas. Más que eso no podríamos pedir hoy. Está Karima de Danzas Árabes y está también María Matilde Precioso. En lo árabe y en lo japonés mezclado. Podríamos hacer, ¿no? Un sampler ahí en el medio, un sampleo de ambas músicas. Se puede, ya se hizo igual, Lucas. Quiero nada, que lo sepas. Nada, ya es está original. Todo inventado. Todo está inventado, nada es original, pero nuestros amigos de Pinos tienen esta hermosa canción que abre la bicicleta de Saturno. Me acerqué y el viento me tiró. Me hizo carne, carne en el suelo. We'll be right back. canto me voló. Hizo carne, carne en el suelo. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. 11 de septiembre. El 11 de septiembre del 2001, mientras las Torres Gemelas caían, yo estaba haciendo el amor. El 11 de septiembre del año 2001, a las 3 de la tarde, hora de España, un avión se estrellaba en Nueva York y yo gozaba haciendo el amor. Los agoreros hablaban del fin de una civilización, pero yo hacía el amor. Los apocalípticos pronosticaban la guerra santa, pero yo fornicaba hasta morir. Si hay que morir, que sea de exaltación. El 11 de septiembre del año 2001, un segundo avión se precipitó sobre Nueva York en el momento justo en que yo caía sobre ti como un cuerpo lanzado desde el espacio. Me precipitaba sobre tus nalgas, nadaba entre tus humos, aterrizaba en tus entrañas y vísceras cualesquiera. Y mientras otro avión volaba sobre Washington con propósitos siniestros, yo hacía el amor en tierra. 4 de la tarde, hora de España. Devoraba tus pechos, tu pubis, tus flancos. Hurí que la vida me ha concedido sin necesidad de matar a nadie. Nos amábamos. Friedrich Nietzsche dijo alguna vez: no creería en un dios que no supiera bailar. Y yo apoyo esa moción, apoyo con toda mi alma y con todo mi cuerpo de machimbre terciado, que no sirve mucho para la danza, la verdad. Puedo improvisar bastante bien, pero son todos yeites, ¿no? De viejo cumbiero más que verdadero talento o aptitud. Mis pies no se llevan bien entre sí. Pero por eso nos contagiamos, nos nutrimos de la energía, de gente que sí puede desarrollarse en el aire, con movimiento, en el suelo o en la tierra, como en el África, o en la arena, como en el desierto. Hoy todas esas variables se confunden en una, porque presentamos una bailarina de profesión, años trabajando en la danza del Oriente. Es nuestra querida amiga Karima, pero yo te puedo decir Cari nomás. Buenas noches, Cari, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muy feliz. Contenta. ¿Feliz? Contenta. Sí. Se te ve. Se me ve, sí. Muchos dientes veo. Muchos de acá. Bueno, Cari se acercó hasta aquí, a Olga Vázquez, donde estamos funcionando con la bicicleta de Saturno, gracias a Ignacio Lafón, sin él no podríamos hacer esto. Y con varios motivos, te estás moviendo un montón. Yo sé que laburás en la Siriana Ortodoxa ya hace varios años. Sí, hace 18 años que trabajo, que doy clases en la Asociación Siriana Ortodoxa. Sí. En 44, 10 y 11. Amo ese lugar. Es un lugar, mi lugar en el mundo. Ajá. bueno, y doy clases ahí para todos los niveles. Y ahora se están generando en la institución un montón de cosas lindas, nuevas. Y bueno, vengo a contar un poquito de eso. Ahí va, eso es lo que queríamos saber, lo que nos intrigaba. La noche oriental, que será este sábado 12 de mayo a las 9 y media de la noche en La Plata, en la Asociación Siriana Ortodoxa. Bueno, esto en realidad se generó hace un par de años atrás, junto a mi ballet, sí, a mi querido ballet Nabatieh. Y quisimos hacer una noche distinta. Y bueno, hicimos dos fiestas en las que nos fue muy, muy bien y muy lindo. La fiesta consiste en una primera parte, que es toda oriental. Uh-huh. Ambientamos el salón. Es más, ponemos vestuario para que la gente se pueda vestir y sacarse selfies. Qué en Dios. Un lugar así, está muy, muy bueno. Digamos que lo hacen mezquita. Sí, exactamente. Y bueno, y después de que damos nuestro show, directamente ya largamos baile para que la gente baile. Se divierta. Exacto. Sí, sí. Este sábado solo se abona un derecho a espectáculo. Uh-huh. Y después vos podés ir a cenar, cena a la carta y comidas típicas. Y también hay pizzas, empanadas, cerveza artesanal y otros platos. Qué belleza todo lo que acaba de mencionar. Como nuestro equipo aquí que se está nutriendo, le están entrando a la papa que preparan amorosamente en la cocina del Olga Vázquez. Cari, entonces, Noche Oriental, ya con varios años de trayectoria, no sabía que tenías un ballet. Sí, tengo un ballet que se formó hace 10 años. Ajá. El ballet se llama Nabatieh, que es ¿no el es pueblo donde nació tu abuela? Exactamente, sí, muy bueno eso. Lo recuerdo muy bien. Sí, sí, sí. Así que, bueno, trabajo con ellas hace un montón de tiempo y un grupo que trabaja ad honorem, obviamente, y por placer. Qué lindo. Sí, muy lindo. Muy lindo grupo, que ya es amigo, ¿no? Porque tantos años. Claro, claro. Así que disfrutamos cada ensayo y es eso. La danza es disfrute, es así. Vos ya tenés muchísimos años de profesión ya. Recuerdo mucho cuando te iban a buscar a los diversos eventos, porque era algo muy llamativo de golpe que la danza árabe llegara así a la gente. En realidad el boom acá lo trajo Shakira. No me digas. Sí, a la que estoy eternamente agradecida, mujer junto que amo. Junto con Antonito. Claro. No, fue después de lo de Antonito. Ah, mira. Gracias mejor, a Dios. Entonces, mejor. Así que, bueno, en esa época yo sí. Recién empezaba con esto. Porque en realidad yo bailé folclore árabe desde muy chiquita. Y cuando, a los 2 años más o menos de hacer belly dance, está el boom de Shakira, y me empiezan a llamar para fiestas. Claro. Yo empecé haciendo fiestas. Así que bailé ojos así muchísimas veces. Miles y miles. Miles y miles de veces. Y ahora lo estoy haciendo para mis nenas. Claro. O sea, es increíble para eso. Para las niñas. Sí, sí, sí. Bueno, el público menudo también puede ir a seguir tus clases. Claro, sí, tengo todas las edades. ¿Todas las edades? ¿A partir de alguna edad en especial? No, en realidad tengo, mira, hasta nenas de 3 años, de 3 a 11, 12. Tengo adolescentes y tengo un grupo especial de gente adulta también. Bien. Porque hay mucha gente adulta que se quedó con ganas de bailar. Sí. Y lo están haciendo ahora. Tan necesario, ¿no? Hoy en día moverse, salir del anquilosamiento. Sí, sí. Tenías ahí, veo bien anotado en letra prolija lo que sigue en tu devenir, digamos. Quiero contar que en realidad el evento que hago este sábado, yo lo hice 2 veces con mi ballet. Y este sábado lo voy a hacer en conjunto con la comarca Multiespacios. Para mí es un placer y aparte es una ayuda porque se van a encargar de todo lo que a mí no me gusta. Claro. Y yo me voy a encargar del show. De lo artístico. Exacto, es lo que me gusta, claro que sí. Bien ahí. Entonces también hay más actividades. Sí, en la asociación se están dando diferentes actividades. De hecho, quiero nombrar también a Alejandro Franca, que está dando clases de salsa en mi salón. Sí, estoy tomando clases de salsa también. Sí. Es muy divertido. Me saca un poco del contexto de lo mío y me estoy divirtiendo mucho. Un grupo muy lindo. Así que él está dando clases también ahí. Y hay otras actividades como tango, ballroom, taekwondo. Así que sí, por suerte. ¿Ballroom? ¿Qué es ballroom? Danza de salón. Ah, mire usted, sí, qué lindo. Sí, eso. Es muy lindo y difícil. Sí. Los admiro un poco cuando tienen esa destreza a los danzarines. Sí. Como le ha mirado usted años viendo hasta inclusive VHS. Claro. Que usted veía para ver en qué se había equivocado. Sí. Sigo haciendo eso. Bueno, entonces para todos ustedes quienes quieran acercarse, conocer algo más sobre la noche oriental, se estará dando el sábado a las 9:30 de la noche. Karima Danzas Árabes es quien está al aire con nosotros hoy presentando esta fecha. Y quería escuchar algo que usted me pidió, me pasó directamente, lo escuché y me gustó mucho. Bueno, ¿cómo no? ¿Qué es algo con lo que usted baila? Claro, sí. Es música para bailarinas. Es un tema que lo tengo hace mucho tiempo, pero tiene ese tinte tan oriental que te transporta, ¿no? Eso está buenísimo. No hay una persona que no escuche ese tema que diga que no le gusta. Bien, hay 2 eventos más importantes que quiero comentar e invitarlos. Uno es el 19 de mayo, que es un evento que es contra la fibromialgia, que me parece súper importante. Va a estar todo en mi Face, que mi Face es Karima Danzas Árabes, o mi página Karima Belly Dancer. Y un seminario muy importante, que es el 20 de mayo, donde... Es un seminario que organiza Rania, una bailarina de La Plata. Ella va a dar su clase de bolero y traemos a un músico muy importante de Buenos Aires, que es Jonathan Benelli, que va a dar rítmica y solo de percusión. Yo voy a dar una clase especial, que no voy a adelantar nada. Pero en esa clase especial me va a estar acompañando, va a ser con música en vivo, me va a estar acompañando Jonathan Benelli y Mauricio Gismondi, que es una persona, un percusionista que quiero mucho, que ya trabajó conmigo mucho. Y lo más importante, que va a estar mi hijo también acompañándome. Así que imagínense que voy a estar como bailando en el cielo, ¿no? Con esos 3 músicos. Así que bueno, nada más, eso es lo que tengo por el momento. Y bueno, buenas noches a todos y gracias. Thank you. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Ven que tengo este tipo de pullover Bariloche ancho así. Y estamos con Mauricio Lotrucio, o sea, Mauricio Lotrucho, del partido ADEAD. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bienvenido al programa. Te agradezco mucho la invitación. Y vamos a titular nuestro programa Juventud Ansiosa. Decime una cosa. Sí. Alianza Democrática Espectacular. Espectacular, justamente. Ese es el nombre. Sí. ¿Te interesa saber por qué? Antes quisiera saber de dónde venís. Bueno, vengo de muchos lugares. Estuve, por ejemplo, Tarzania. No sé si conoces Tarzania. No. La tierra de Tarzán es un lugar espléndido. Es el único lugar donde los negros son blancos, por ejemplo. Ajá. No sé si tenés ese decir. Estuve también en África, en Sudáfrica, estuve en Francia, estuve en París justamente, en una convención, de lo cual a raíz de eso después vamos a hablar de algunas cosas. Sí. Bueno, contanos algo de la Alianza Democrática Espectacular. ¿Por qué ese nombre? Mira, Roberto, venimos recorriendo un montón de experiencias de todo tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, vos tenés un montón de partidos que ya los conocés, sí. Digamos que nacieron con vos o quizás antes, un montón de cosas de esas. Nosotros tenemos una idea, una propuesta nueva, completamente nueva, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente que el problema económico es muy grave, o sea que plata no va a haber nunca. Entonces, ¿qué hay que darle a la gente? ¿Qué? Alegría. Alegría, totalmente. ¿Ves? O sea, un poco de fantasía. La gente tiene que fantasear mucho. Entonces nuestra campaña, o sea, va a empezar de esta manera. Yo llego a un barrio carenciado, ¿no es cierto? Yo mismo. O sea, porque quizás sea el presidente electo. Eso todavía está por verse, ¿no? Bueno, llego a un barrio carenciado desde un helicóptero con una túnica blanca. Imagínate vos, ¿no? La túnica blanca, un micrófono inalámbrico. O sea, que no hay ningún tipo de cable. Soy casi una figura celestial. No sé si entendés. Entonces empiezo a dar soluciones desde un helicóptero. Yo me tiro con una cuerda de acero. Qué maravilla. Entonces empiezo a decir a la gente, ¿vos que tenés hambre? Sí, tenés hambre, bueno, comé. ¿Entendés? Se soluciona rápido. La gente se deja también llevar por claro, porque hay toda una Alianza Democrática espectacular. Espectacular. Una cosa grande, fantasiosa, completamente fantasiosa. Qué maravilla. Contanos un poco, ¿estás casado? ¿Tenés hijos? Sí, por supuesto. No es una de las normas para llegar a ser presidente. Sí. O sea que, indefectiblemente, lo que sí o sí. Sí, Roberto. Sí. Bueno, contanos algo de las bases. ¿Querés contar algo sobre eso, sobre el plan? Sí, sí, esencialmente vamos al ser humano. Vamos al factor humano como primera medida, ¿no? A mí me importa mucho el ser humano. O sea, es quizás el fundamento mayor que inculcó a toda esta gente que nos reúne a hacer este tipo de nuevo partido donde la gente... perdón. No. Sí. Bueno, como te decía, hacer este tipo de cosa distinta, de que te saque de la cosa siempre nebulosa. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en un caso, no? Sabemos perfectamente que el ser humano es, por excelencia, es igual al otro. O sea, que tenemos dos manos, ¿entendés? Ah. Tenemos dos hombros, tenemos dos ojos y tenemos una serie de cosas parecidas, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene, sabiendo de que somos exactamente iguales, que yo tenga un auto alemán modelo 87 y de que la persona que me está escuchando el discurso, por ejemplo, no tenga ni para comer? Eso es un problema superfluo. O sea, es un problema de cada uno, y cada uno tiene que solucionar como se arregle. Claro, claro. ¿Entendés? Pero esencialmente somos iguales. O sea, esa es la esencia de la cosa. Tengo entendido que tenés... Perdóname, quiero redondear la idea. Redondea, por y, favor. Y acentuar sobre todo la alegría de la gente. Yo estuve en África, justamente, donde la gente también tiene muchos problemas. ¿Qué pasa? La gente sabe bailar, se divierte. Es entonces, todo eso, todo lo otro es pasajero. ¿Te das cuenta? Están todo el día toqueteando. Están diciendo algo. Por ejemplo. Están todo el día diciendo algo. ¿Tenías un plan para acabar con la desnutrición o algo por el estilo? Bueno, claro. Primero se llamó el plan contra el hambre. Y después se llamó plan contra la desnutrición, que es justamente el objetivo principal. O sea, el hambre es una consecuencia de la desnutrición. Sí. O sea, eso es nuestra política, en nuestro caso, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué pasa entonces? Para eso mismo viajé a Francia, justamente de ahí viene el viaje a Francia. ¿Qué pasa en Francia? Me encuentro con una convención de dietistas. Dietistas. Gente especializada de primer nivel, gente de primera. Contratamos 3 millones de dietistas para traerlos cuando seamos gobierno. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué gasto, no? No es ningún gasto, al contrario, te voy a explicar por qué. O sea, las bases son muy cortas y sencillas. Cualquiera en su casa lo puede seguir así sin ningún tipo de problemas. Para el que me está escuchando, en este caso, ¿no? Por ejemplo, vos tenés hambre, vos tenés mucho hambre y tenés en tu casa una naranja podrida. Pero vos sabés el valor nutritivo de esa naranja podrida, por ejemplo. No, la verdad si lo supieras, te la comerías. Entonces solucionás el problema. Ajá. ¿Te das cuenta? Entonces los 3 millones de dietistas vienen a este país y ¿qué hacen? empiezan ahí a los barrios y le enseñan a la gente, esta tierrita tiene un gusano, el gusano tiene tanta proteína, cómelo. En ese caso terminamos un poco con lo que sea la desnutrición, ¿entendés? La campaña es en... He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Cuidando los sectores vulnerables. Todos los miércoles, de 10 a 12 de la noche, por Radionauta 106.3, la bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tocs. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. Somos androides criados por el videojuego. Nos cuesta mucho procesar esta realidad pixelada, esta especie de calecita sin sortija, en la cual gira loco su eje, y de golpe te deja en Pampa y la Vía sentado y con un pañal meado encima. Esta sí que es Argentina, dijo Luca Prodan un día, y hace poco me encontré con una tapa de El Gran Diario Argentino del año 1989. Yo tenía 7 añitos para entonces. Y la tapa dice a letra catástrofe: se podrá pagar la luz y el gas en 2 cuotas. Mire qué benevolente que estaban, ¿no? En esa época. Sí, sí, sí, sí. Pero imagínese usted que estamos hablando de 1989. Dimos una inmensa vuelta de campana como país y aquí estamos. Por eso trajimos al licenciado, el doctor, el licántropo Pablo Rumi, que tiene la Rumipedia a cargo. Caputo, en la segunda Caputo, hora. Caputo, Caputo, Caputo. Yo me pregunto, Nico y Toto, ¿Es lluvia o nos están meando? Pregúnteselo. ¿Nos mea Dios? ¿Nos mea Lagarde? Christine Lagarde. Otra vez al fondo, rascando la olla quemada de los restos de los muertos. Imagínese que rascamos la olla, que en otra etapa del Gran Diario Argentino, para seguir citando al enemigo, del año 2000 nos encontramos con el blindaje es de casi 40.000 millones. Al año siguiente, como ustedes saben, Argentina implotó. Y hoy la etapa del diario Clarín es: Argentina pide 30.000 millones al FMI como reaseguro financiero. Sí, se habla de 50 también. Ajá. Se habla de 50. Hay que tener en cuenta que el martes que viene vencen las Lebax, ¿no? Y usted sabe cuál es el monto: 29.000. ¿No le parece más una que monto? Me parece que nos están montando. Exactamente. Pero tenemos el esfínter lastimado de montadas anteriores. Ajá, me parece que bueno, estamos llegando al punto de saturación, porque no han incluido vaselina estos muchachos. No hay cariño. Han ido en cuero nomás ahí a los sopapos en la nuca a penetrarnos con su política económica. Y es la misma política económica que deja atrás de sí un tendal de personas sin laburo, de personas bajo el umbral de la pobreza. Todas cuestiones que ya se están sintiendo, pero si usted escucha la conferencia de Marcos Peña o mismo al presidente Mauricio I de Babilonia. Yo tuve el placer de escucharlo a Peña hoy, ya ni me interesa, porque la verdad que para lo que las mentiras que la tiene única para decir, Peña que vale la pena creo que es Florencia. Mirte, pensé que iba a decir folclórica. Pero también vale. No, la no, pena. Pero no sé, se me vino una imagen en la cabeza hablando de, venía hablando y de sexo. Y Fernando. Pero bueno, me parece que el hablando un poquito más en serio, el sistema mundial capitalismo siempre ha utilizado las crisis para destruir procesos sociales de cambio, procesos de organización de los trabajadores. Lo mismo pasó en el crack del 29, o sea, son creaciones ficticias del mismo capital financiero para hacer un saqueo aún mayor y convencer a las poblaciones de que la misma población es la responsable y la culpable de esa crisis, cuando es todo lo contrario, es un proceso de concentración aún mayor y de saqueo aún mayor de los recursos de los pueblos, de los países y de las poblaciones. Fíjese cómo estará de digitado todo, que hoy la Argentina, nuestro pequeño país, vuelve al mundo en la tapa del Financial Times, un diario kirchnerista, si los hay. Dice: Argentina slide towards crisis, force Macri to call the IMF. Como decir, Argentina forzada por la crisis. No, es que lo vieron a La Roque en la redacción del Financial Times. Ajá. Eso llamó mucho la atención. Yo leí un editorial de mi amigo del alma, Luis Majul, un tipo que aprecio mucho, porque si hay un periodista comprometido con el pueblo argentino, ese es Luis Majul. Comprometido hasta los huesos. Está recontra comprometido. Inclusive yo veo en su cara una transformación. Yo creo que es la evolución humana, porque se está transformando en una especie de rata humana que llevaría a la humanidad a un lugar de mayor supervivencia, porque las ratas, como todos sabemos, son uno de los pocos mamíferos que han sobrevivido hasta las explosiones atómicas. Sí, las ratas, las cucarachas, el ginkgo biloba. Sí, y los cordobeses. Y los cordobeses, sí. Sí, sí, sí. Bueno, nunca tiraron una bomba atómica sobre los tapires, por ejemplo, porque el tapir es un animal que, por ejemplo, cuando uno frota un papel de caramelo, el tapir se excita. No se sabe bien por qué, pero parece que en la antigüedad había papeles de caramelo en la selva. No tiene explicación, pero el tapir se excita muchísimo. Tiene cara de haber frotado más de un caramelo frente a un tapir, Pablo Rumi, y por eso sí. Lo trajimos. Es que no me gustan los dulces, sí frotar los papeles. Ahí está, lo trajimos para fortalecer justamente este blindaje, esta buena noticia que nos da el FMI, volviendo a digitar los destinos económicos del pequeño paisito antes conocido como Argenzuela. También cabe aclarar que en este momento en el Congreso de la Nación, sí, hay una sesión que se está llevando a cabo, se está discutiendo el tarifazo y si la oposición puede frenarlo o más o menos aguantarle la... La única forma de soportar el tarifazo sería primero legalizar el uso de cannabis. Pero bueno, no ha pasado. Entonces ahí está la contradicción. Que primero el faso político y después el sociológica. Uh-huh. Claro. Permitamos que la gente por lo menos evada, pueda evadirse sin correr riesgo sus libertades. Sí, guarda, porque estás soportar. Hablando de evadir, ¿no? Y le das el pie a esta gente que ya se acostumbró un poco. Creo que igual Camel ya tiene la patente, o Marlboro, me parece, para que en el momento que se legalice, ellos van a hacer el gran negocio. En los 70 había un famoso libro que se llamaba Acapulco Gold, que era una pequeña novela que contaba la historia de unos financistas que querían sacar al mercado el primer atado de cigarrillos de marihuana. Entonces viajan a Jamaica para iniciar las negociaciones, un atado como si fuese el Marlboro, ¿no? O el Camel. Bueno, no lo logran. No, es más, cuando llegan a Jamaica, los agarra Bob Marley y les hace 5 hijos a cada uno, que ese fue el gran problema. Ahí hubo inclusive un problema diplomático. Usted dice que Ziggy Marley y Julian Marley son de ahí. Los Marley, son extramatrimoniales. Bob Marley te toca y te deja embarazado, por eso la CIA lo asesina. Le inocula un tumor para terminar, porque si Jamaica seguía superpoblándose, iba a tener un ejército de 3 millones de hombres que iba a invadir el mismo Estados Unidos. Y tan volados estaban que podían hacerlo inclusive corriendo sobre las aguas del mar. Porque estas son nuestras nobles armas con las que nos defendemos ante el atropello del sistema económico caníbal del mundo. La bicicleta de Saturno no quería dejar pasar este momento del paisito para recordárnoslo en las próximas elecciones, ¿no, queridos amigos? Sí, yo creo que hay que tratar de reírse un poco, porque si no, muchachos, regalen cuetazos y sogas para todos y todas.

can see. You're gonna reap just what you sow. That old saying is true. To find the wrong of the wrong. That saying is true. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Faltando 5 minutos para las 11 de la noche, la bicicleta de Saturno exhala luego de inhalar y presenta Las Dopietas. Las Dopietas son dos canciones que parten el programa a la mitad, generalmente a las 11 de la noche, pero hoy nos adelantamos porque sí. Vamos a hacer un pequeño homenaje a los reyes de la canción. Te diré quiénes son los reyes de la canción. Los reyes de la canción son los auténticos decadentes. Líderes del cancionero popular, más popular que cancionero, rellenadores de corazones y de pasos descontrolados en grandes fiestas. Y bueno, aquí han pintado momentos en la vida de todos, hasta de gente de barrios bien. ¿No? Claro. Vení Mabel, vení Raquel, gente de la horqueta bailando el tutá tutá. Eso sucedió. Eso tal vez sucede un sábado a la noche. Ahora ya no, porque bueno, escuchan trap y reggaetón. Pero en los gloriosos 90 y un poquito el 2000, llenaron de alegría los corazones. Vamos a escuchar dos canciones de la mano de Ignacio Lafón. Tu piel es muy acércate, nena. Curtamos felicidad. Miro que se mueve tu cintura, tus caderas se desnudan. Esto no lo aguanto más. Tiemblo. Si me miras a los ojos, yo me estoy volviendo loco. No lo puedo controlar. Acércate, nena. Curtamos felicidad. Ven y acércate, nena. Acércate, nena. Las miradas cortamos felicidad. Me engañan. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, nena. Tu piel morena, déjame en la arena, nena. Y dice, ven y acércate, nena. Las miradas cortamos felicidad. Me engañan. Ven y acércate, nena. Más verde. Y el pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, y abajo el mar, y los arcángeles me vienen a buscar. Vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, qué lindo el cielo. Y abajo el mar, qué lindo el mar. Y los arcángeles me vienen. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En medio del ajuste de gasto del Estado anunciado el último viernes, el gobierno de Mauricio I de Babilonia realizó este lunes 43 nuevos nombramientos en 13 ministerios. Llama la atención el cargo de Coordinadora de Detección y Seguimiento de Necesidades Críticas de la Dirección de Asistencia Crítica dependiente de la Dirección Nacional de Emergencia de la Subsecretaría de Abordaje Territorial. Hay que tener muchos pulmones para mencionarlo. No contento con eso, Mauricio I de Babilonia ascendió a su fonoaudióloga, la que logró sacar la papa de su glotis, y más que ascenderla, deberían hacerle una estatua. Ese recorte, ese ajuste, pega sobre todo en las barriadas, pega en los sectores más populares y pega en la población carcelaria. Y para tener un intérprete directo, una persona que interpela esa realidad, es que invitamos nuevamente a nuestra querida Rocío Raiberti al aire. Buenas noches. Buenas noches, muchachos y muchachas. Está amarilla hoy. Amarilla, con una remera de Hardons, banda australiana. No demonicemos al amarillo, por favor. No demonicemos al amarillo ni al globo. ¿Qué culpa tiene el globo? ¿Qué es lo que nos quería comentar hoy en su trepidante actualidad, con su doble función ya dentro de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. Ayer pasamos la película Pabellón 4, sí, en el cine, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que yo no conocía, es un lugar muy fantástico, ya sea para ir a leer, que tienen miles de libros, pero además para ir a visitar el edificio, ya es una obra de arte en sí. Pasamos la película Pabellón 4, fue como un preestreno de prensa. Llegamos a los amigos de distintos medios como para mostrarles qué es este material que tenemos en las manos. Es una papa caliente que yo creo que una vez que llegue a la población va a haber un par de repercusiones interesantes para seguir. Bien, me gusta eso. Hubo tres viejas que se levantaron y se fueron. O sea, en el contador de viejas están ganando 3-0. Exactamente. Pero no es para ese público, tal vez al que vaya el mensaje, en esta horripilante moda a la que nos obligan de seccionar nuestros mensajes y adaptarlo muchas veces a sensibilidades que están, casi que le diría, en deconstrucción constante, ¿no? No es menor tocar ese tema, no es menor hacer una película al respecto, como tampoco es menor el laburo que están haciendo ahí con el señor Alberto Sarlo, muy claro el tipo en sus conceptos. Está por salir una nota de La Pulseada y yo la estaba chequeando. Sí. Y marca esto de Sarlo, que es una persona tan recta, tan que va para adelante. Y me empiezo a ver así las personalidades del equipo. Está interesante. Ya eventualmente tendremos a alguno de Helios que pueda acercarse un miércoles a la noche. ¿Por qué no? ¿Por qué no serán bienvenidos aquí en La Bicicleta? Porque con usted como intérprete, nosotros gustamos de ser esa puerta en la que, por ejemplo, hoy pasó la danza árabe con Karima, pasará la Rumipedia, pasará María Matilde, que está allí con sus anteojos de marco tan bonitos. Churú, churú. Pasará también usted y pasarán con ellos los poemas y los laburos que del Pabellón 4 salgan. Y no solamente del Pabellón 4, voy a pasar noticias casi internacionales. Sí. Me voy para Rosario, que el 17 de mayo van a estar presentando el libro Solo Soy Yo, que es una antología de poesías de los chicos del IRAR, el Instituto de Rehabilitación Adolescente de Rosario. Que yo fui un par de veces a visitarlos, hemos charlado de literatura y de varias cuestiones, y ahora los voy a acompañar en este lanzamiento de su primer libro. Primer libro entonces para la gente que desde Rosario, desde la parte de atrás de los barrotes, esos barrotes muchas veces mentirosos, en los cuales nunca habrá un abogado de las Islas Caimán, ¿no? Nunca habrá un empresario que tiene sus offshore. De ese lugar y hacia allí los testimonios vienen y nosotros como La Bicicleta de Saturno los abarajamos. ¿Con qué quiere usted homenajear a estos luchadores que están en el Pabellón 4 laburando con usted? Voy a releer algo que ya ha salido del aire de La Bicicleta. Sí. Que es parte del prólogo del libro Borges habla del silencio. Borges escribió en la muralla de los libros que quemar libros y erigir fortificaciones es tarea común de los príncipes. Borges muestra toda su sabiduría en esa frase. El príncipe ejerce el poder y el poder otorga la razón. Porque la razón es una construcción social y ellos son el poder, con el poder de la razón construyen el lenguaje. Mientras no hablemos, ellos seguirán siendo lo que son y seguirán construyendo el mundo que están construyendo. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar para deconstruir el lenguaje. Tenemos que hablar del silencio. Mientras no hablemos del silencio, la tarea que realizamos continuará siendo delictiva. Por eso hablo, por eso peleo, por eso repito las cosas. Por eso repito que mi mundo es tu mundo y es nuestro mundo. Los negros de mierda del Pabellón 4 con nuestro mundo criamos a cuenteros, verseros y poetas. Y vos, ¿qué estás criando con el tuyo? Yeah. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Entre las muchas constelaciones de las que estamos hechos, de la materia misma que vino de las estrellas, nosotros gustamos este cúmulo, habitarlo, pero habitarlo bien, con música, con poesía, con testimonios, con risas, sobre todo con risas. Hoy no es un día más ni un día menos. Hoy es otra bicicleta de Saturno en Radio Nauta 106.3 FM. Tenemos poesía en el muro de Lisandro. Lo leeremos, Lisan querido, lo acabo de ver. Un poema bello y vibrante que tenemos aquí en la bicicleta. Y no solo tenemos eso, también tenemos gente que llega de diversos puntos de nuestra geografía con cuestiones en común, con cuestiones de amistad, con cuestiones que nos vinculan y nos hacen unidos en este momento. Digamos que vuelven a armar ese tejido social que empezó a deshilacharse. Para eso nos encontramos con María Matilde Precioso esta noche, porque ella quería justamente sumar a este pequeño tejido social para curarnos un poco todos. No solo su testimonio y su columna elongada, sino también sumarnos un amigo, una voz, un testimonio, otra persona más que se acerca a conocernos, porque el aire de la bicicleta tiene esas cosas, que te acerca. En su experiencia, al menos Matilde le pasó de esa manera, ¿verdad? Sí. A ver, ¿se escucha? Bueno. Nosotros estamos en este mundo para bailar, para hacer música y para hacer poesía, para actuar. Y si de acciones se trata, bueno, yo he aprendido un montón de cosas en relación al tema de las acciones de un invitado que ha venido... sigilosamente. Acaba de llegar. Se metió en el... Entró por detrás con pies de fenicio. Sí. ¿No? Con pies de persona que ha sabido pisar las tablas cuando no tienen que hacer ruido para poder entrar en escena. Estamos microfoneando en vivo al invitado, que es Rafael Garzaniti. Bienvenido, Rafael. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación desde ya, ¿no? Por favor, queríamos conocerlo porque María Matilde nos comentó que usted fue profesor de ella en alguna ocasión. Y hace muchos años, pero también hace poco también unos proyectos que estoy llevando ahora como talleres y seminarios. Sí, sí, sí, pero de jovencita... De más jovencita estuvo. Qué lindo. Estuvo como alumna, era muy chiquita. Sí. Y usted viene dando teatro aquí en la ciudad hace varios años. Sí, sí. O sea, más de 45 años. Toda una vida. Sí, toda una vida. Bueno, y tiene, digamos, ya como nos comentó alguna vez también Matilde, muchas historias, muchas cuestiones de la conformación del actor o lo que hace uno en el espacio. Así es. No nos damos cuenta muchas veces de que todos estamos un poco actuando. Y de alguna manera, porque lo primero que podemos mencionar es que hay una ubicación proxémica, como en una fiesta, ¿no? Uh-huh. Es el diseño casi natural que se da entre los convivientes, sea en una fiesta, que es lo que es el teatro también, una celebración, y esa proxémica es un poco la gestualidad del espacio, ahí, de la ubicación en el espacio, que se completa con la kinésica, o sea, la gestualidad del gesto muscular, digamos. Entonces, esos son elementos componentes de la vida también. O sea, nosotros hacemos esa proxémica con... En la calle, en el ómnibus. Totalmente, con el amigo, con el grupo de amigos, con los grupos de pertenencia, con la militancia. Bueno, con el trabajo realizamos y llevamos adelante eso. Y también, bueno, tenemos una acumulación casi infinita de gestos que no solo tienen que ver con lo biológico hereditario, sino justamente tienen que ver con una construcción también del conglomerado social en el que, claro, al que pertenecemos, en lo histórico concreto. Entonces esa combinación nos deconstruye hacia otra gestualidad. Entonces somos esa infinita y variable combinación permanente, ¿no? Me gusta esa idea de Calvino, de Ítalo Calvino, cuando, ajá, decía que uno es múltiples interpretaciones de uno mismo. Eso viene de Pirandello ya, exactamente. Sí, Calvino tomaba estos elementos. Somos en tanto que en lo concreto nos vamos relacionando. Si una mujer, un muchacho, sea de amor, sea el por el festejo, trabajo, ¿no? También nos relacionamos por totalmente, lo que la corporalidad en relación al trabajo de cada uno define. Vos me has hecho leer unos libros de Engel. Exactamente. Empezar esas lecturas, esos caminos. Y aparte de todo este tema de el trabajo y la corporalidad, tu trabajo se centra en el trabajo creativo del actor. Exactamente, porque el trabajo de Engel, que decís, uno de los importantes es la importancia del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y es muy importante porque justamente hace ese clic, ¿no? Produce el insight. Claro. Engel sobre la construcción del gesto, que nosotros, diciéndolo así, parece que fuera una cosa esquemática, y sin embargo tiene que ver con la conducta y el comportamiento, digamos, con la conducta conflictiva y el comportamiento. Más complejo es, por ejemplo, la dialéctica de la naturaleza, que nos da la visión, y parece mentira, pero estos trabajos que son, digamos, científicos, sin embargo, completan una visión, digamos, hasta estético-artística. Es decir, el que trabaja con su cuerpo poetizando, sale a la calle y tiene unas cuantas personas que son actores o bailarines, ya están revolucionando con la sola corporalidad y la presencia. Ya es un discurso. Y es un discurso y lo comunitario, o sea, la vida en común, la vida comunitaria en la medida que se puede, en momentos tan rígidos, de tanta rigidez, en lo sensible es muy importante, porque nos da definiciones, y eso enmarca el trabajo de los diferentes lenguajes artísticos, ¿no? Rafael, ¿dónde podemos disfrutar algo de tu trabajo, justamente? Mira, ahora vamos a hacer un reestreno, ¿sí?, de la obra El tío Baña. Es una versión del tío Baña de Anton Chéjov, que se llama Tío Baña, el espíritu del bosque, ¿no? Es una combinación con algunas modificaciones muy leves, ubicadas en aproximadamente en los años 20. Voy a insistir con esa fecha porque fueron fechas de crisis, ¿no?, mundial, sí, y también nacional, ¿no? La Patagonia trágica, se acerca por ahí en el 21, la reforma universitaria, el grito de Alcorta, digamos, tenemos ahí, ¿no? Sí, denso históricamente. Son históricamente, sí, los movimientos obreros en la Semana Trágica, 1919, o sea, bueno, en fin, tiene que ver con todo esto y unas transformaciones que incluso dan pie a ciertas leyes que en algún sentido son avances y bueno, después en este momento ya no son avances, pero en ese momento lo fueron, ¿no? Es claro. Eso por un lado. La obra fundamentalmente toca lo esencial de Anton Chejo, vos sabés, Matilde, ¿no? Que es el amor y el desencuentro de ese amor. Ahora, el amor desde el punto de vista de ese vínculo que no sabemos cómo. No tenemos certezas en el sentido estricto de la descripción, o sea, cómo describo el amor, es como describir el sabor del durazno, qué sé yo, es imposible. Voy a dar siempre un universo de sensaciones que incluso van a ser limitadas, claro, y falsas. No hay poesía que abarque lo que es una emocionalidad, un rasgo, claro, de lo sensible, ¿no? Bueno, Berkeley decía, y eso es Chejo, puro. Exactamente. Lo te escuchaba, Rafael, y me acordaba de Berkeley cuando decía, claro, que la fruta no tiene sabor, sino que el sabor es el contacto de la fruta y el paladar. Claro. Son dos sentidos que trabajan, que hace trabajar a los cinco. Ahí va, ¿no? Y hasta un espacio que es el vinculante con la propia vida, con lo que cada uno es. Esto trabaja Chejo. Fíjate que no es casual que nombre a Dostoyevsky, Chejo, mucho, siempre, a veces a Kierkegaard, o estén presentes Lermontov, o estén presentes, digamos, poetas y filósofos de la sensorialidad, ¿no? O de la angustia, digamos, aunque sus poéticos o el mismo contemporáneo, los novelistas contemporáneos de aquella Rusia todavía zarista, Pushkin, convulsionada, no solo, claro, Pushkin, que era que son, además de escritores, son pensadores de alguna, claro, manera, ¿no? Son un poco nietzschianos, ¿sí? Son muy buenos escritores, muy profusos, muy complejos. Yo te iba a preguntar justamente. Eso es Chejo, sí, justamente. ¿Por qué Chejo? Bueno, que lo has dicho recién, pero siempre en todos tus trabajos es muy importante, además de la formación actoral, porque vos, sí, a las personas que dirigís en realidad también estás encuadrando un tipo de trabajo actoral, uh-huh, y hay una determinada gama de autores que elegís, sí, ¿no? Yo recuerdo, bueno, cuando era, sí, muy joven, que hicimos Brecht, que vos habías hecho una apuesta en donde había dos obritas cortas de Brecht, claro, sí, sí, que se podían trabajar metiéndole a un texto una musiquita que hizo Fabio Prado. Sí. Bueno, eso era un enfoque particular de la apuesta, ¿no? Sí, en ese momento tenía que ver incluso con una respuesta. Ahora también tiene que ver con una respuesta, pero fíjate que la respuesta, si bien antes era política, y ahora también sigue siendo una respuesta política, el teatro es político, el arte es político, o sea, es del pueblo. También es filosófico, esto es lo importante. Y son ciertos autores que nos permiten adentrarnos en lo filosófico, estemos o no de acuerdo con la mirada. No, ¿no? Es necesario lo político explícito. No, se trata de arte. Claro, no lo político partidario, pero sí lo político filosófico. O sea, eso es fundamental. En la desestructuración, en la ruptura de estructura incluso, debe, a mi entender, tengo que resaltar el trabajo del actor. Es importante, es ideológico el tema. Es una discusión en la práctica. no es para pelearnos, es para, sino para abrir, florecer, ¿no? Claro, es una apertura, es una posibilidad. Entonces, Yejo te lleva a la poesía de los contemporáneos del siglo XX, a un Cavafis, a un César Vallejo, con diferentes gustos, ¿no? Sí, se me ocurrió de golpe Pavese. Pavese también, mismo, exactamente. César Pavese. El Faulkner italiano, exactamente. El que bueno, trata mire usted, de recuperar... querido Rafael, tiramos arriba de la mesa una cantidad de autores. Así es. Que pondría colorado a más de un académico, ¿no? Y bueno, para eso, para recuperar la dimensión filosófica, ese es el tema. Es que necesitaremos nuevamente su testimonio aquí al aire con María Matilde, con lo que tengan ganas de venir a hacer aquí, porque recuperamos espacio filosófico y de idea. Así cuando es. Hablamos de Chekhov, de Brecht y demás. Es buenísimo lo que decís, porque por eso los invitamos a que puedan venir el 11, el viernes 11 y el viernes 18, que son las únicas dos funciones programadas en Espacio 44, con un elenco muy rico, muy jugado con esto, muy entregado. Y es un trabajo para el actor, es un trabajo para el actor y para el pueblo. Cuando decimos público es pueblo, sabemos que público es pueblo. Ustedes lo saben muy bien por el programa que hacen eso, lo manejan de esa manera. Es a las 20 horas, viernes 11. Y 18 en el Teatro Espacio 44 con los amigos. En 44, entre 4 y 5. Sí, casi 5. Está así compartida es. Ya la información. Tío Baña de Anton Chekhov lo pondrá en cartel el querido, ya querido Rafael Garzaniti, aquí que se acercó hasta la radio gracias a María Matilde. ¿Se sintió cómodo? No, muy cómodo. ¿Va a volver? Cuando quieran, ahora bueno, vuelvo todos los miércoles. Ya sabe dónde, es. Sí, sí, hago una columna. Bueno, nos centramos en un tema, pero Rafael dice palabras muy graciosas o le da el significado a palabras que a mí me llama profundamente la atención, como la palabra, este es un pelmazo, que es muy... Sí. Y esos dichos, entonces yo me dedicado a preguntarle qué quiere decir exactamente pelmazo o lumpen. Bueno, exacto, que era una bueno. definición muy personal la tuya. Bueno, cada uno más que personal es muy marxista, digamos. Los innovadores suelen ser desde marxistas hasta keynesianos. Exactamente. Pero innovadores, en fin. Sí. Es la gente que necesitamos y que necesitaremos, si queremos, como comenzábamos la columna, sanar el tejido social que últimamente viene bastante golpeado. Su amiga aquí y ex alumna María Matilde Precioso había elegido una canción especial para cerrar el bloque. ¿Cuál era, María Matilde? La canción brasileña, creo. Sí, una de Gilberto Gil. Ajá. Que creo que se la escribió a la hija. Dicen, y habla de, bueno, de la menina y toda esa expresividad y esa alegría que habla de la mujer brasileña, baiana. Muchísimas gracias, muchas Rafael, gracias. Por acercarte a la visita. Gracias a ustedes, gracias a Matu y grande, ¿eh? Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. Que Deus deu, que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia pro bem e pro mal, primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus deu, que Deus entendeu de dar toda a magia pro

Cementerio, plano 1, toma 1. Hoy estoy medio filosófico. Dicen que la vida es un viaje. El cementerio será la terminal. Debido al avance de la medicina, hay gente que vive más, como decía un amigo mío. Hay gente que antes se moría y ahora no se muere, y que ahora vive y antes se moría. Por eso yo pregunto, ¿cómo vamos a hacer para que los ancianos, que como dije antes, cada vez hay más cantidad, entren en el globo terráqueo, en esta única casa que tenemos? Por eso estoy de acuerdo con lo que dicen los pueblos originarios, o lo que practican los pueblos originarios, el buen vivir, que no significa tener más dinero, sino tener más libertad, más comunicación con el ambiente, con los animales. En fin, todo eso es la base de lo que ellos practican. Aprendamos del buen vivir. Y la muerte sigue siendo una incógnita, pero lo principal es que estamos vivos. Por eso, amigos, nos... Me siento en la embajada de Bélgica, en un vernizaje, tal vez vestido con mis zapatos blancos. Como el duque. Claro. Como el duque. Exactamente, como el duque. El gran Bowie. También el duque, también el gran Bowie. Fíjese cómo ni bien entramos en esta embajada, automáticamente las referencias empiezan a salir una tras otra. Ya hablamos de zapatos blancos, de Bowie y del Doque. ¿Cómo unir todas esas cuestiones si no es con la Rumipedia a mano? Con los Dogón. Con los Dogón. Con Sirio. Con la estrella más cercana, sí, a nuestro viejo y querido Sol. Con la rara sensación que nos provoca mirar las estrellas. Capas y capas de mandatos, de estructuras, de leyes, máscaras y restricciones. Ese que me mira al espejo a la mañana, a veces ni siquiera sé quién es. Claro, le iba a interrumpir como la mariposa que aletea en la China y provoca un tsunami en Hawái, ¿no? Aletea y aletea, como tu malla en la playa. Aletea como tus nalgas, saltando al ritmo del reggaetón. Sí, sí, ahora llamado trap, porque nosotros, si es que algo sabemos... Yo había comprado un producto que era para las cucarachas, creo que era Cuca Trap, así que no estoy queriendo discriminar este género, pero hay un muchacho que me provoca violencia. No. Es un tal Bad Bunny, hay un cartel en el Belgrano y tengo ganas de golpearlo, no escuché lo que hace, pero ya me provoca violencia y sé que no me va a gustar viéndole su gesto. Bueno, decíamos hace poco con algún amigo músico de esos que yo tengo, todos mis amigos casi que son músicos, es una deficiencia porque, mía. No, es que seguramente, pero los músicos son gente enferma. Hay que tener cuidado, Barale, porque el músico es muy perverso. El músico es un tipo que reniega mucho de la higiene y se viste mal en general. El músico que se viste bien es porque fue asesorado por otros. Fue coacheado, dice usted. Sí. Su placer es el instrumento, lustrarlo, tocarlo, bueno, todo el día. Este amigo músico y perverso, ahora me entero, me decía eso, ¿no? Que le provocaba mucha tristeza esa música que es toda igual. Manosear el traste. Que es pura estructura, copiar y pegar. Agarrar el mango. Y desde su zona más fina hasta la parte más ancha, que es la que hace que la mano se llene. Justamente llenándonos las manos de vacío, se ríe ahí el querido Garzanitti. Y nosotros también nos reiríamos si no fuera está por... caro el vacío. Sí. Yo te recomiendo que hagas pollo y por ahí tires algún choricito. El otro día había una oferta, había 2 kilos por 149 pesos. Pero justamente en esa cuadra no vi un solo perro. ¿De qué está hecho? Me dio un poco de duda. Tenga usted cuidado, Rumi. Usted me aconseja a mí que yo tenga cuidado y yo le aconsejo a usted a su vez. Estamos en tiempos interesantes, como decía la maldición china. Y nosotros nos servimos de servidores, valga la redundancia. Vuelve la lenteja. No. Esa es una primicia. La hamburguesa. Vuelve la lenteja full, gracias a nuestros amigos, los Caputos. Recontra Caputos. Nico y Toto. Nico y Toto. Tienen nombre de perros. También. Y están, nos están mordiendo. Bueno, pero a esos no hay que hacerlos chorizo, no aún, ahora. Si lo haces chorizo tenés que ponerle mucho condimento, porque si no son totalmente intragables. Quisiera verlos trabajando de sol a sol en no, algún momento. Eso es muy difícil, porque Lucas. Porque presos no van a ir, imagínese. No, mamá está presa. Pobrecita. Pobrecita. Bueno, Rumipedia, querida. Bueno, me voy a poner serio y quería leer un poema de mi viejo y querido amigo Raymond Carver. Ya leyó el de Ginsberg hoy, ¿no? Y sí, pero hoy estoy así. Dejame. Por favor. No podemos hablar solamente de chorizos y de perros. Se llama El rasguño. Me desperté con una mancha de sangre reseca sobre uno de mis párpados, con un arañazo que atraviesa mi frente. Pero estos días he estado durmiendo solo y me pregunto por qué un hombre, incluso en sueños, alzaría su mano contra sí mismo. Esta mañana pretendo responder esta pregunta y otras similares mientras estudio mi rostro reflejado en los cristales de la ventana. Ave María. Ay, ¿por qué nos dejas, Monseñor Aguer? No nos dejes, no te vayas a tu cripta a encerrarte con los murciélagos muertos y los restos de la Virgen de Itatí. Amén. Amén. O odiense. ¿Por qué van a amarse? ¿Por qué caer en ese cliché? But a man never got a woman back.

Si ustedes hacen silencio y se concentran un poco, podrán escuchar al dólar subir y a su poder adquisitivo evaporarse como agua de Evian. Si ustedes se concentran un poco, releen y se dan cuenta que el Fondo Monetario se llama internacional como el banco se llama mundial, ¿no? Y los países que son cautivos de estos monstruos, por mucho que paguen, no hay manera de calmar la sed de la gran vasija agujereada que es la deuda externa. Cuanto más pagan, más deben, y cuando más deben, más obligación están a obedecer la orden de desmantelar el Estado, hipotecar la independencia política y enajenar la economía nacional. Eso ya nos lo advertía el gran uruguayo, que no era Artigas, sino que vino después. Eduardo Galeano nos advertía ya que estos monstruos volverían en algún momento. Y yo, que fui un pibito que se creyó viendo en la TV la placa roja del riesgo país que nos acercaba a los países africanos, hoy la tasa de interés en Argentina estamos tan arriba que el que está más abajo es Irán. O sea, la tenés adentro, Irán, sacá del medio. Porque Argentina, cuando la caga completa. Y bueno, también reflexionábamos aquí en este humilde multiespacio que se suele suceder los miércoles entre las 10 y las 12, que la salida, la única salida a todo esto será colectiva. Será recuperando, como pedía el invitado Rafael Garzaniti, interesantísima entrevista, recuperando el espacio filosófico. Será, como decíamos antes, habitando esos lugares del lenguaje que ya no se utilizan, siendo innovadores, aunque sepamos que los innovadores por lo general son los primeros en ser sacrificados, ¿no? Iremos a esa piedra de sacrificio con una sonrisa en la cara, porque tenemos amigos como Ignacio Lafón, que opera este programa y lo banca sobre sus amplias espaldas. Está Rocío Raiberti, que le pone el sello real a la cosa. Está la Rumipedia, que de golpe habla de glifosato y a la próxima te tira la estrella Sirio por la cabeza. Está Agustina Tanzón, aunque no se lo vea. Está el pelado Jerónimo Zenik. Buenas noches, pelado sexy. Está aquí también acompañando Julián Galiquio, con su bien timbrada voz. Y la bicicleta de Saturno, así como un pólipo multiforme, va caminando y pedaleando y juntándose con más pólipos multiformes como nosotros, que el miércoles que viene volveremos a esta humilde emisora Radionauta 106.3 FM con más de lo menos. La bicicleta de Saturno se despide, se autodestruye hasta la semana que viene.